Me la pasaba escondido como tigre en cacería, esperando que se fuera el negro Juan Isaías. Pero pasa que una tarde cometo una tontería de subírmele a una troja en la propia luz del día, pues me dijo que seguro el marido no venía. Como a las 7 de la noche, supongo yo que sería, llegó convertido en piedra el muérgano el policía, echando más maldiciones que una suegra resentía. Que ya sabía dónde estábamos y que no me escaparía. Lo más peor era que el negro ya para la troja subía. Menos mal que el caballete un portillito tenía, y como yo soy pequeñito me di cuenta que cabía, y ahí no lo pensé dos veces, por el hueco me salía, cayendo de platanazo como iguana desprendía. Sin dejarme pasar el golpe como a 70 corría, pero el negro condenado la pista mía la seguía. Por fin me le perdí al hombre cortando una travesía. Como a las 5 semanas me volví a hallar María. Me dijo que se había ido cuando el negro me seguía, y se me quitó la maña, pero fue por unos días. Y si esa maña se quita, yo no lo sé todavía, me siguen echando susto y digo que es de malía. Vínculos. Muy buenas tardes, Edgar Ernesto González, presidente del Comité Nacional del Consejo Internacional de Museos en Venezuela y con Venezuela. Muy buenas tardes, Teresa y equipo de Pincel Digital. En nombre del ICOM Venezuela, agradecemos nuevamente la invitación a este programa. El hecho que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconociera a Venezuela por sus buenas prácticas en el combate del tráfico ilícito de bienes culturales es un mensaje muy positivo, en especial luego de la experiencia acumulada por el Comité Técnico contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales de nuestro país, cuyos profesionales e instituciones que la integran han desarrollado protocolos y estrategias para minorizar estos delitos y hacer cumplir los convenios internacionales, y en especial sensibilizar a las comunidades para que denuncien infracciones de este tipo. Por ello, el ICOM, a nivel internacional, está difundiendo herramientas para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. Entre ellas están las publicaciones de listas rojas, identificación de objetos, publicaciones y directrices en conexión con la UNESCO. Las listas rojas de objetos culturales en peligro del ICOM son herramientas prácticas que presentan las categorías de objetos culturales que pueden ser objeto de robo y tráfico. Ellas ayudan a individuos, organizaciones y autoridades a identificar los objetos en riesgo y evitar que se vendan o exporten ilegalmente. La identificación de los objetos es un estándar internacional utilizado para describir bienes patrimoniales, facilitando la identificación de objetos arqueológicos, culturales, artísticos y científicos en casos de pérdida o robo. El ICOM aboga por la importancia del registro, documentación y catalogación de las colecciones, y se apoya en el CIDOC, que es el Comité Internacional de Documentación del ICOM, que apoya el diseño de directrices y estándares en la documentación de las colecciones de museos. Igualmente, el ICOM genera importantes publicaciones transdisciplinarias para contrarrestar el tráfico ilícito de bienes culturales. Es un desafío mundial de proteger el patrimonio mundial, reúne artículos de investigadores y académicos, profesionales de museos y patrimonio, arqueológicos, igualmente científicos, y hace también conexión con asesores legales. Buenas tardes, usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Buenas tardes a quienes disfrutan de este programa Pincel Digital. Hablando un poco sobre el tema de la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales, tengo que decirles en primer lugar que el Estado venezolano, como Estado parte de la UNESCO, suscribió la Convención de 1970 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Y en el marco de este compromiso, se abre paso al planteamiento de políticas que permitan avanzar con la prevención y control del tráfico ilícito de bienes culturales. En segundo lugar, vale la pena destacar que entre las líneas que se han venido estableciendo está la cooperación nacional e internacional. Y como muestra de ello, está el Comité Técnico de Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que fue conformado en el año 2004 y está constituido por varias instituciones de la nación y por algunos organismos representantes de organismos multilaterales como el ICOM Venezuela y la misma Comisión Nacional UNESCO. A través de este comité se procedió a la recuperación de la obra Odalisca de Pantalón Rojo de Henri Matisse, perteneciente a la colección del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. El Instituto del Patrimonio Cultural, como órgano que preside el Comité Técnico Venezolano de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, inició el procedimiento jurídico, técnico y administrativo partiendo de la denuncia que se presentó ante el CICPC, lo que activó la participación del Ministerio Público, de Interpol, de la Fundación Museos Nacionales, el CINCRED, entre otros organismos que apoyaron todo este procedimiento. Por otro lado, resulta interesante señalar que una vez la obra La Odalisca con Pantalón Rojo de Henri Matisse repatriada a Venezuela desde los Estados Unidos, hemos tenido la oportunidad de disfrutarla en dos muestras expositivas. Una, a la fecha de su llegada en el año 2014, y otra, la que recientemente fue inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. A mí me resulta interesante esta muestra de la falsificación, o sea, la obra falsificada y la obra original. Por un lado, porque hace del conocimiento público la historia de la obra, y por otro lado, porque de alguna forma esta muestra ayuda con la sensibilización, ayuda con la formación o con la facilitación de información para los ciudadanos en general, para que conozcan sobre las cosas que no deben hacerse con nuestros bienes culturales. Las obras no se deben falsificar, porque si se falsifican, se está cometiendo un delito contra ellas. Y mucho menos se deben falsificar con estos fines de traficar con las obras originales. En ese sentido, yo considero que es muy significativo el hecho que se estén mostrando las dos obras y que se dejen que existan las dos obras como parte de una campaña de formación, de divulgación sobre la importancia que tiene la prevención de los daños a nuestro patrimonio cultural. Nosotros no debemos permitir que suceda otro acto como ese que se dio con la Odalisca de Pantalón Rojo de Henri Matisse, una obra del patrimonio venezolano, que aunque no es creada por venezolanos, fue adquirida por el Estado venezolano. Muchísimas gracias, Edgar y Alesia, por el valioso aporte de sus testimonios. Siempre será fundamental el aporte y la presencia de Edgar en este programa, ya que es el presidente del Consejo Internacional de Museos. Gracias por el valioso aporte de ambos, por refrescarnos datos del caso de la Odalisca y permitirnos conocer detalles sobre el reconocimiento que hizo UNESCO a Venezuela por las buenas prácticas en el combate contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Que por cierto, Radamel, me gustaría decirle a los escuchas, porque esto no lo concretó ese detalle, Alesia, ¿cuál fue exactamente el papel que tuvo Venezuela con esta incautación? Un funcionario en la aduana detectó que estaban traficando ilícitamente un grupo de piezas arqueológicas, dio parte a las autoridades. Se hizo una investigación que duró varios años, pero lograron incautar 700 piezas arqueológicas en total. 196 fueron devueltas a Costa Rica, que ellos la habían pedido. 400 eran de Venezuela. Las otras están en el IPC y también a cargo del Ministerio Público, fijándose la identidad y el país de origen para devolverlas. Este es el caso conocido como Manil o Jaguares. Manil por el apellido de las personas y Jaguares por uno de los lugares donde se estaba. Ajá. Entonces, Franklin, nos gustaría, luego de refrescar este pequeño detalle, disculpen que haya hecho como este paréntesis, Franklin, nos gustaría que tú empezaras hablándonos un poco cómo la exposición de la Odalisca tiene ese propósito docente de sensibilizar hacia esa materia dolosa del tráfico ilícito de bienes culturales, que viene ocupando el tercer puesto en una lista mundial que es antecedida por el tráfico de las armas y estupefacientes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, es todo un compromiso trabajar en un museo, porque uno tiene en sus manos la responsabilidad del resguardo del patrimonio cultural de todos los venezolanos, un patrimonio que es invaluable no solo por su valor económico, que al tiempo se va aumentando, sino también porque debe permanecer. Somos garantes de que permanezca para las futuras generaciones. Esto es un compromiso, no es solamente una cosa coyuntural. En el caso específico de la exposición de la Odalisca con pantalón rojo, es una muestra de ese compromiso que todas las personas que trabajamos en la Fundación de Museo tenemos con nuestro acervo cultural. Trabajar en un museo nos compromete con un trabajo ético y responsable constantemente. Entonces, la Odalisca con pantalón rojo es una muestra que nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene para todos los venezolanos el acervo presente en las bóvedas de todos los museos. Los museos están abiertos a todo público, los museos los esperan y les reciben y les dan la bienvenida con exposiciones que ustedes tienen la posibilidad de ver, pero los museos también tienen una responsabilidad importantísima para la historia. Para la historia presente, para los que vendrán. Entonces, este caso de la Odalisca nos ha invitado a reflexionar sobre ese compromiso. Ya estuvo expuesta en el 2014, cuando apenas llega a Venezuela, y es expuesta en este momento como forma de recuperar y de reiniciar la discusión en torno a la responsabilidad que se tiene como en los museos como garantes de ese patrimonio. Y es un tema muy importante el caso de la Odalisca con pantalón rojo, más allá de los intríngulis de lo que ocurrió, más allá de los resultados, digamos que nos permitió reconocer y fortalecer un área importante en la gestión de este patrimonio, como por ejemplo se fortaleció el Comité de Tráfico Ilícito y se establecieron y se actualizaron relaciones con la Interpol, y el Ministerio Público también se está involucrando más en este tipo de hechos dolosos, como por ejemplo hay el caso importante de que la Fiscalía trabaje mano a mano con este caso, que todavía no se ha cerrado, pero que se mantiene abierto y que se continúa investigando. Entonces, bueno, ese es un caso importante, sobre todo porque existe un mercado del arte que está, un mercado del arte subterráneo que vive de ese negocio ilícito, que es el negocio de la falsificación. Digamos que es importante hacer una salvedad importante, digamos un pequeño paréntesis, entre lo que es una copia y lo que es una falsificación. Digamos, una falsificación efectivamente es una copia, pero una copia con un objetivo doloso. Es una copia que se construye con el objetivo de estafar a alguna persona. Entonces, ese objetivo de estafar a una persona se da a partir de que el arte se convierte en un objeto de consumo suntuario. El arte, más allá de ser una expresión de una sensibilidad de una persona que trata de comprender su mundo y lo manifiesta a través de diversas expresiones plásticas, se convierte en un objeto de compra y venta. Un objeto que da además, que se convierte en un objeto de extremo lujo. Entonces eso hace que hayan muchos intereses en poderlo adquirir. Entonces hay todo un mercado que se alimenta de obras como por ejemplo de las copias, de las falsificaciones, que se sostiene y sostiene mucho dinero. Como bien decía Teresa, es el tercero en tráfico. El tráfico de obras de arte es el tercer renglón a después de las drogas y las armas. Y es un tráfico igual, digamos, con lo igual en el sentido de lo fraudulento. Entonces, es un caso. Y lo lucrativo también. Y es un caso importante porque, por ejemplo, cuando uno revisa la bibliografía en esta área de la falsificación del arte, hay un dicho que se repite constantemente, ¿no? Que voy a leer en este momento. Se llama, o se dice, Corot, un pintor, y realizó 10.000 obras, de las cuales 25.000 están solo en Estados Unidos. Entonces, es decir, que el mercado del arte es un mercado que es imparable, que hay un artista que todo el mundo sabe que tiene una cantidad limitada de obras de arte, pero que se siguen apareciendo y que existe la idea de que la exclusividad está por encima de la expresión artística, y eso es lo que alimenta el tema del tráfico del arte. Y el tráfico ilícito de falsificaciones de arte. Entonces aquí hay un tema que es como la invitación a discutir, y es hasta qué punto nosotros vamos a ser parte de entender el arte como un objeto suntuario, un objeto de lujo extremo que sirve solamente para una élite, y no sencillamente entender el arte como una forma de expresión que además es propiedad de todos los venezolanos, que todos los venezolanos, por ejemplo, ahorita que quieran visitar una exposición donde hay 156 Picasso, estará activa hasta finales de este mes de marzo, o la Odalisca, que es un caso importante, que es una obra significativa de un pintor europeo, pero también tenemos a artistas importantísimos como Armando Reverón, por ejemplo, que también son obras de mucho valor y son obras que han entrado en el mercado del arte. Entonces ahí hay como la necesidad de sensibilizar y discutir, en primer lugar, cuál es la función del arte. Si es solamente un objeto suntuario de intercambio, o si por el contrario es una forma de enriquecernos, de crecer, de discutir. Entonces la discusión, en primer lugar, que encontrarán en la exposición sobre la Odalisca con pantalón rojo, nos invita a ese lugar, a ese lugar de discusión. Otro segundo punto relevante es conocer el tema del mercado del arte, como les estaba explicando, el caso de que, bueno, hasta qué punto nosotros nos dejamos inmiscuir en ese negocio y somos, bueno, en este caso fuimos la parte afectada, ¿no? Nos sustrajeron una obra por un conjunto por alrededor de 10 años, todavía no se sabe cuánto tiempo, porque no hay una fecha exacta del momento en que la haya sido extraída del museo, pero fue un caso doloso. Entonces la falsificación que dejaron en su lugar, no cumple con los parámetros. Ahorita uno la ve y sabe que es una falsificación, pero estuvo, digamos, escondida ahí por un poco de tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos entender el arte ahora, más allá de ese movimiento snob de que es un matiz tal, sino que también hay una expresión plástica? Eso creo que yo creo que es lo más relevante. Por eso la obra de Matisse está bastante separada de la copia, porque la obra de Matisse tiene una relevancia en sí misma, digamos, una obra plástica relevante que tuvo un pasado, digamos, terrible para Venezuela, donde pues estuvimos a punto de perderla. Gracias a todos los movimientos que hizo el IPC, la Cancillería, la Interpol, el Estado venezolano en general, se logra repatriar la obra, y eso

encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador del siglo XXI. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Continuamos con Pincel Digital. Franklin, la pregunta que quedó al aire después de nuestra música. Queremos que nos expliques un poco la diferencia entre la primera exposición sobre la odalisca frente a la copia y esta segunda muestra, donde también se realiza un análisis compositivo y comparativo de la sensibilización hacia la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, en julio del 2014 se llevó a cabo la primera exposición a la llegada de la odalisca. Digamos que el tema era la entrega formal de la obra de la odalisca con pantalón rojo a Venezuela. Ahí el desarrollo curatorial estuvo centrado, según recuerdo, en la recepción de la obra. Digamos que fue un mérito todos los trámites que se hicieron, o fueron meritorios los trámites que se hicieron para la repatriación de la obra, tomando en cuenta todas las dificultades que hubo. Entonces, bueno, el despliegue que hubo en ese momento fue más asociado hacia la limpieza en términos de discurso, porque a lo largo de los años se había distorsionado un poco la información, porque la mediática trastornó un poco los hechos, buscando responsabilizar a quien no estaba necesariamente vinculado con ese tema. Entonces, bueno, esa exposición se condujo más que todo para limpiar hacer caída y mesa limpia y mostrar realmente lo que había, mostrar una visión más de la experiencia de lo que había ocurrido, quitando un poco ese tema de la mediática, que fue muchísimo lo que se dijo, muchísimo lo que se habló. En los periódicos de la época podemos encontrar que habían militares fantasmas que estaban vendiendo las obras del museo, que se los sacaban escondidos generales de la Guardia Nacional. Entonces resultó que era todo un despliegue mediático en función de desprestigiar el museo a partir de la salida de la señora Sofía Imber como directora, quien fue su fundadora. En esta segunda muestra, que también, digamos, tiene la misma tiene un sentido en términos de información parecido, el objetivo ahora es reflexionar acerca de cómo nos involucramos, cómo participamos para evitar el tráfico ilícito de obras de arte. Cómo esa idea de que siempre está por ahí, hasta en los chistes, cómo hago, me gustó un Picasso, voy y lo descuelgo y me lo llevo, qué ocurre después, entender que hay una red de policía que está relacionada con la Interpol y todos los países que han firmado ese convenio, donde se genera una alerta y esa alerta hace eco en aduanas, en policías internacionales, y que eso fue lo que activó la posibilidad de que repatriáramos la obra, que capturaran a estas dos personas, a un hombre y una mujer, uno de origen cubano y una mexicana, cuando se hicieron pasar por dueños de la obra. Entonces, en esta exposición actual nosotros estamos retomando ese tema, desempolvando un poco lo que se había dicho para refrescarlo, entender el tema de la falsificación, discutir el valor de la falsificación en la actualidad, mostrar también y discutir qué es una falsificación, qué es una obra falsa y por qué es un delito. Entonces, ese es un tema importante, porque no es, digamos, nosotros podemos copiar un Armando Reverón si queremos, para aprender, para estudiar. Pero en el momento en que nosotros firmamos esa obra como Armando Reverón e intentamos engañar a otra persona y obtener un beneficio monetario por esa falsificación, estamos incurriendo en un delito. Yo creo que ese es un punto importante que tenemos que hacer. Incluso el lugar de la falsificación en el museo es un problema que nosotros estamos discutiendo. Se queda la obra, por ejemplo, nosotros la tenemos resguardada en una bóveda aparte, una bóveda que no es la misma de la de pintura. Entonces, en ese, ¿qué ocurrirá con esa falsificación? ¿Se va a condenar? ¿Se va a mantener la exposición? Son preguntas que nos hacemos en función de el futuro de esa obra y el futuro de la falsificación. Entonces, bueno, nosotros en este momento tenemos varios objetivos. Por ejemplo, saber, habría que definir si la falsificación tiene algún valor en la experticia y en la búsqueda, y si no es así, decidir si la vamos a condenar. Digamos que el paso siguiente sería destruir la obra o marcarla, para que pasa lo mismo que con un billete falso. Yo recuerdo alguna vez en mi vida haber leído algo sobre los billetes falsos, y la ley decía que si usted recibía un billete falso no tenía que destruirlo ni nada, sino marcarlo con hacerle una marca visible con un marcador y devolvérselo a quien se lo entregó, porque para evitar así que continúe tratando de circular. Porque un billete falso no vas al Banco Central, no pasa con lo mismo que con un billete roto. Si tú tienes un billete roto, pero es un billete de original, el Banco Central te da uno nuevo, pero con uno falso no. Con uno falso pierdes la inversión. Y eso es lo que hay que también, ese es el paso siguiente, demostrar que todas aquellas personas que inviertan en obras falsas pierden la totalidad de su dinero. Pierden, fueron víctimas de una estafa, digamos, por la parte más chiquita. Entonces yo creo que esta exposición nos permite abrir la puerta a una discusión como esta sobre la falsificación y el lugar de la falsificación en el arte. Okay. Bueno, es el momento de recorrer un poco la oferta museística de algunos museos, y aquí en Caracas, no sin antes invitarlos a todos, y no solo aquellos que pertenecen a la Fundación de Museos Nacionales, sino a todos los que están diseminados por todo el territorio nacional, decirles que este es su espacio. Y vamos con Museos al Día. Listo. Iniciamos con la exposición Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico. ¿Te tienes que ir ya, Franklin? Ah, vamos a despedir a Franklin. Mira, lamentamos que te vayas ya, pero tienes un compromiso en la universidad, ¿no? Sí, sí. Sobre todo porque este tema era así como que es muy interesante. Yo digo, Ragamel, que es como la punta del iceberg, porque, por ejemplo, una obra de arte es más fácil de contextualizar, una pintura, una escultura, pero un objeto arqueológico ya es difícil, porque si tú lo sustraes de su lugar de origen, cambias todo. ¿Cómo determinas, por ejemplo, una pieza egipcia, a qué periodo faraónico perteneció? O una pieza indígena también, o sea, es necesario que esté ubicada en el lugar, porque es como cuando cometen, y disculpen la comparación, un crimen, tiene que estar la sangre, o sea, todos los elementos para que la policía pueda armar el mapa donde ocurrió. Así es lo mismo con una pieza arqueológica, o sea que es un tema muy interesante, el tráfico ilícito de bienes culturales. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte tenido aquí en el programa. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un placer realmente. Bueno, está de más invitarlos al Museo de Arte Contemporáneo y a todos los museos de la Fundación de Museos de Venezuela, para que asistan a esta muestra, para que participen, para que discutamos sobre este tema de la falsificación. Artistas, estudiantes, jóvenes, interesados, curiosos, todos son bienvenidos para abrir este compás de discusión, porque tiene mucho que ver con nuestra actualidad, con nuestra vida común, hasta qué punto nosotros intercambiamos obras, digamos, falsificadas y no nos damos cuenta, cómo le hacemos el juego al tráfico ilícito, también es importante, porque todos somos garantes de que nuestro patrimonio se permanezca, desde una escultura que vemos todos los días en Sabana Grande, como ocurrió con el caso de la obra de Reverón, hasta, bueno, un matiz digamos, la escultura de Sabana Grande, que es una escultura en bronce que quizás se la intentaron robar para fundirla en bronce, también es parte de nuestro patrimonio. No hay obras mayores ni menores, hay obras de arte que todos somos responsables y todos debemos cuidar. Entonces vamos a también este tema de Matisse, lo extendemos un poco y encontramos, por ejemplo, que estamos rodeados de arte, la Universidad Central, en la autopista, en Sabana Grande, tenemos muchas piezas de arte que están ahí para recordarnos lo importante del arte, pero también para comprometernos con cuidarlas. Entonces, cuando uno raya una obra, cuando uno pinta, cuando hay jóvenes que están haciendo unos garabatos que se llaman tac, eso también, y lo hacen sobre una obra de arte, que lo hagan sobre el piso, la pared está bien, pero una obra de arte, entonces ahí hay un problema. Entonces, porque nosotros todos estamos comprometidos con la preservación de nuestro legado cultural, entonces eso es también parte del legado cultural. Yo creo que el compromiso va desde los museos hasta las personas que, por ejemplo, tienen una obra de arte en su escuela, como está pasando con la reconstrucción de que está el Sencret trabajando en una pieza del que estaba en el colegio, en un colegio Pimentel, si no me equivoco. Entonces, y ahí hay también obras de arte y altos relieves, y pasa también en otros liceos o la plaza en Los Caobos, la Plaza Venezuela de Maragall. Entonces estamos rodeados de arte y eso es un compromiso que se disfruta, que es lo más importante. Tenemos la posibilidad de pasear por Los Caobos y encontrar piezas de importante valor artístico, como por ejemplo la Plaza Venezuela de Maragall, que nos permite entender lo que significó para Caracas en los años 50, si no me equivoco, más o menos esa época, esa obra. Entonces, bueno, es un compromiso para todos y constantemente, pues disfrutemos y cuidemos el arte, sería el eslogan que se me acaba de ocurrir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, continuamos con nuestro recorrido por los museos, por la oferta expositiva con el Museo de Ciencias y la muestra Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico, organizada por Fumbisis y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así es, y en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez, continuamos con gráfica y diseño a 33 RPM y la exposición permanente del maestro Cruz Díez. En nuestro recorrido continuamos con el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Tenemos la exposición que acabamos de hablar con Franklin, la otra en la colección Caso La Odalisca, del pintor Henri Matisse. Tenemos Camarada Picasso, que está por finalizar este mes, y se la recomendamos, con más de 147 obras de este maestro emblemático. Y Brisita Dina, que habla un poco del caos de la ciudad, de Alexander Martínez. La muestra fotográfica Visiones del Paladar, de Liliana Martínez, que fusiona su pasión por la gastronomía con la fotografía. Así es, y en la Galería de Arte Nacional tenemos Historias Cruzadas, una muestra de arte del siglo XIX y XX. Continuamos con la muestra Malivaca y Stoddard. Museo de Bellas Artes tiene en Libros Sagrados, Rojo Imaginado y Antípodas Femeninas en el Arte Popular Venezolano en el Edificio Neoclásico, y Creadoras Latinoamericanas en el Edificio Moderno. Así es, y en el Museo Artur Michelena se acaba de inaugurar, en el marco de los 200 años del Congreso de Angostura, Tiempo de Héroes, Épica y Poética en el Liberalismo Amarillo, y continúan los talleres de fotografía documental. Por su parte, el Museo Alejandro Otero sigue exponiendo con muchísimo éxito RACS, Disidencias Sexuales e Identidades Diversas. Realmente aconsejamos esta muestra muy fascinante. Luz de Alban Arguelles es otra de las exposiciones que puedes visitar, y Territorio Dual y Fragmentado, de Natalia Rondón. Así es. Y bueno, este es el momento ahorita de escuchar música, un poco más de música rock venezolana. Agonía, de Paul Gilman. Ya regresamos. Yeah. Continuamos con Pincel Digital y hemos tenido muchos temas de Venezuela, ¿cierto, Ragamel? Así es. Por cierto, porque fíjate, empezamos con Cazador Novato, después Félix el Gato y luego Paul Gilman. Y sabes que me lleva un poco, ya que estamos hablando de lo venezolano, porque Franklin hablaba de la diferencia entre una copia y una falsificación. Y él nombró un pintor que no sé si ustedes saben, los muchachos, la anécdota de que uno cuando dice, mira, dame esos corotos. ¿Lo han escuchado? Ay, mira, pásame esos corotos. Y él nombró a Corot. Resulta que Jean-Baptiste Camille Corot era un pintor que lo tenían mucho las personas que vinieron en la colonia, ¿no? Entonces, cuando hacían las mudanzas, bajaban los lienzos, las pinturas, y decía, cuidado con mis corot. Y de ahí viene ese, los corotos. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, eso es una anécdota sabrosa y me vino a la mente cuando Franklin estaba hablando de la diferencia entre una copia y una falsificación. Así es. Bueno, yo creo que llega el momento ya de despedirnos, agradeciéndole al amigo Franklin su compañía y agradeciendo a todas las personas que estuvieron aquí en el programa. Sí, pero fíjate, Ragamel, o sea, una de las cosas que queríamos saber nosotros, que inclusive lo conversamos, que nos hablara de eso Franklin y le hablara al público, es por qué la importancia de que el Museo de Arte Contemporáneo tenga una odalisca y que Venezuela tenga una odalisca. Es bueno que el público sepa que Henri Matisse tuvo una serie de odaliscas y una de ellas está aquí en Venezuela para honor nuestro. Les voy a leer un trocito que hay. Las odaliscas fueron el fruto numeroso de una feliz nostalgia, de un bello y vivo sueño y de una experiencia vivida casi en éxtasis de los días y las noches, sumergido en la magia de un clima, una necesidad imperiosa de expresar este éxtasis, esta indolencia divina en los ritmos coloreados, ritmos de figuras y colores solares y gustosos. Este mismo lo escribió Henry. Qué bueno. Quería recordarles a todos nuestros usuarios y usuarias los números por donde nos pueden llamar por teléfono aquí a la cabina, que es el 0212-481-4721 y el 0212-481-9861. Así también nos pueden escribir a través de nuestra red social del Twitter, que es @pinceldigitalfn. Así es, no se olviden de participar. Ustedes deben darse cuenta que este espacio es de ustedes y tienen que empoderarse como tal. Es momento de despedirnos, Ragamel, nuestro querido Raga. Darle las gracias a Edgar Ernesto González por su participación y pedirle disculpas porque creo que el operador cortó su audio, que era más largo. Discúlpanos en Edgar, darle gracias a Alesia del Instituto de Patrimonio Cultural, a Franklin Peroso, investigador del Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón, y bueno, agradecer a todos nuestros amigos del Museo de los Llanos por gestionar la retransmisión de esta señal a través de la emisora del municipio de Marinas, Catabre 99.3 FM, y esperamos que todos los museos hagan lo mismo en sus respectivas regiones. Están como dormidos, Raga, yo no sé qué les pasa, porque esto es una vitrina para ellos, para estar informados. Inclusive aquí se dan tu vaso, o por lo menos refrescamos tu vaso que da el ministro. O sea que al mismo universo de los museos le interesa. Este programa sale gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM al frente de Yossi Coronado. Nos acompañó en los controles nuestro amigo Alexander Sosa, quien siempre nos sorprende con sus bellísimos looks. Además, a nuestra querida amiga que pronto estará en las operaciones. ¿Cómo es que te llamas tu corazón? Análisis Milagros. Análisis Milagros es, bueno, fanática de nuestro programa. Así es. Frente al micrófono estuvo Ragamel Martínez, nuestro querido Raga, y quien les habla, Teresa Aquiles. Será hasta el próximo lunes con más del acontecer de los museos, la plástica, nuevas tendencias y sus protagonistas.

7 minutos. Estás escuchando Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, 100% libre de software privativo, cerrando las puertas a las transnacionales de la informática. This is the remix. Piso 21, golpe a golpe, puro Caribe. Sigo pensando qué sería de mí sin tenerte a mi lado. Yo no lo sé. Con tu llegada tú cambiaste mi mundo. Y yo que andaba sin rumbo, perdido como un vagabundo. Desde que te vi todo cambió en un segundo. Desde que te vi, amor, el sueño que tenía se cumplió. Desde que te vi no hay como los dos. Desde que te vi, amor, el sueño que tenía se cumplió. Oh, oh. Desde que te vi no hay como los dos. Oh, oh. Yo no creería, más lo imaginaría, que mi vida cambiaría por culpa tuya, mujer. Y de una vez lo confieso, desde que te vi de tu mirada soy preso, y ni hablar de tus besos. Siempre que estás a mi lado siento que todo es mejor. que te vi, amor, el sueño que tenía se cumplió. Oh, oh. Desde que te vi, no hay como los dos. Chico, nunca me di por vencido. Hallé mi corazón y lo tenía perdido. Desde que te vi, mi vida cobró sentido. Cuando estoy contigo, todo es más divertido. Solo río, ya no lloro. De tus ojos me enamoro. Me siento como un pirata cuando se encontró un tesoro. Tú eres todo para mí. Para mí, tú lo eres todo. Y el amor que yo te tengo se me sale por los poros. Y hoy la vida me premió contigo. Giro en los controles, Juancho Style, piso 21, yeah, pequeño Juan, Mr. Deck, Willy B, desde la Palma sin playa. Desde que te vi, amor, el sueño que tenía se cumplió. Desde que te vi, los dos. Desde que te vi, amor, el sueño que tenía se cumplió. Desde que te vi, no hay como los dos. Desde que te vi, amor, siento que la vida me cambió. Con tan solo un momento, sin prisa, cual viento, una niña me asaltó. Por eso yo quiero darte mi pasión, mi calor. Mi vida, yo te quiero dar todo mi amor. Con tan solo un momento, yo me enamoré desde que te vi. Las 5 y 11 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Gran Chombo, Puerto Rico, Connections, Caracas, Venezuela, Valencia, City, 2012, Reggae Music for the Ladies. El sol se apaga y se torna gris. Yo pido tus fuerzas para seguir, sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame, quiero que me hagas sonreír. Ilumíname el alma al despertar y calienta mi corazón. Oh, desde el horizonte hasta las olas del mar sin ti. Tu sanación, sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame, quiero que me hagas sonreír. Sáname, cuídame, quiero que me hagas feliz. Sáname, cuídame, quiero que me hagas sonreír. Y este es el Gran Chombo, mezclando la música con Mata Rica, yo sé. Mata Rica Style. Sáname, te pido mi amor. Tú tienes el fluido que revive el corazón cuando te veo. Ya no lo creo. Tienes la estamina por la que yo siempre ruego. Tú eres lo que yo quería, la energía pa' mi vida, lo que el cuerpo me pedía. Sin ti ya no podía. Sáname, por favor, te lo pido, sí, señor. Sáname, como no, eso es lo que quiero yo. Sáname, sáname, sáname, cuídame.

las 5 y 55 minutos. Somos Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Día Mundial de la Mujer de las Américas se celebra todos los años el 18 de febrero, en el que se enaltece las mujeres de América que se han desempeñado como agentes del cambio social. Fue establecido en el año 1982 por la Asamblea General de los Estados Americanos, OEA, para conmemorar la creación de la Comisión Interamericana de las Mujeres en el año 1928. El principal objetivo del Día de la Mujer de las Américas es estimular y crear nuevas alternativas para el establecimiento de programas de acción orientados a involucrar a las mujeres de manera plena. Cada país adscrito festeja y celebra este día con actividades diferentes, entre las que se encuentran concursos, publicaciones, conferencias, aprobación de leyes que benefician y favorecen a las mujeres. Logros de una gestión revolucionaria. El comandante Hugo Chávez, en su interés de despertar la conciencia cultural de la nación, estableció la creación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, en el año 2006. La danza, la música, el teatro y el circo han encontrado en el IAEM una plataforma sólida para el diseño y ejecución de proyectos. Su presidente, David Meire, señaló parte de los logros alcanzados en estos 13 años. Hay cosas importantísimas que han alcanzado en estos 13 años. Una de ellas es la creación de la Feria Internacional de la Música de Venezuela, conexión y vínculo internacional con el programa Iber, la reconexión de Venezuela a Ibermúsica, la creación del laboratorio Infrarrojo, la instalación de PIRA, la plataforma del imaginario revolucionario para las artes, que es un plan de atención comunitaria. Cosas maravillosas que hemos hecho los últimos 13 años. Para este 13º aniversario, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales tiene preparado un cronograma de actividades para todos los caraqueños. En el eje del buen vivir hemos instalado una programación muy intensa y activa que integra varias artes, varias disciplinas. Hemos estado convocando para que nos acompañen a celebrar juntos estos 13 años. Bueno, ahora y a partir de mañana, bueno, vamos a tener distintas actividades deportivas, una gincana, un sancocho colectivo, vamos a tener un teatro, circo, y el viernes vamos a tener música en vivo. Todo el catálogo de Infrarrojo va a estar presentándose durante todo el día en el eje del buen vivir. El IAM